Hay que tomar las cosas como vienen. De tanto hacerlo olvidas hasta lo que quieres. Si es que tal vez alguna vez quisiste algo, porque hoy en día no podrías ni recordarlo. Metido en un puré de monotonía, todo del mismo color, todo del mismo sabor, tan harto del mismo olor que vomitaría. Metido en un puré, horarios de oficina, café tras café, y es que no llares café, más que ver pasar la vida, ver pasar la vida. Sientes como poco a poco te vas apagando, poco a poco te vas consumiendo. Una cigarra con una guitarra, espera paciente a que llegue el invierno. No hay ninguna prisa, se desvaneció el momento. Un barco que zarpa y nadie lo espera en puerto. Sin saber hacia dónde, que decida el viento. Rumbo al horizonte, en mitad del mar abierto. ¿Qué destino le queda al que sabe que son mentira los sueños? Que ni las quimeras ni cantos de sirena valen el esfuerzo. En bocanadas de humo dejas correr el tiempo. En un pausado diálogo con el silencio, buscando una conclusión. Y eso es justo lo que encuentras. Pero ninguna razón, pero ninguna respuesta. Y el humo que trepa por el aire, como tratando de huir, con rumbo hacia ninguna parte, como cualquier infeliz. Por ahí viene Oserito con los ojos brillantitos. Por la calle Peñón se han tomado 3 botellas de Coca-Cola llenas de vino de Chiclana. Ya tiene las ganas, ya solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar.